El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna por tu radio online. Están bienvenidos, buenas tardes, esto es el Espacio de Lorna. Hoy que es jueves, ¿qué día de hoy? Jueves es 20, ¿verdad? Jueves 20 de enero del año 2010, 11. Es que déjenme decirles que hoy me está acompañando en cabina mi queridísimo Fernando Salvaje, que está aquí conmigo el día de hoy, que me está ayudando en todo lo que es la producción, la operación, etcétera. Entonces, estábamos planeando qué música ponerles el día de hoy, una música tranquilona o música quizás un poco más rockera. Entonces andábamos planeando todo eso. Por eso de repente me distraje con la fecha, pero no, estamos ya estrenando el año del 2011 y hoy tenemos invitados. Va a venir Magali Díaz, quien es numeróloga, es especialista, y ella nos va a decir qué onda con el año de 2011, si tiene algo que ver, qué significa, qué es lo que tenemos que aprender nosotros los seres humanos en este año. Entonces, para que no se pierdan el programa, y si tienen preguntas y si quieren saber acerca de su numerología, pues también recuerden nuestras vías de comunicación, que es el msn@turradioonline.net, msn@turradioonline.net, y ahí ustedes pues van a poder enterarse de qué onda y van a poder mandarme saludos, también mandar preguntas, también peticiones de canciones. Si ustedes quieren escuchar alguna cancioncita en especial, pues con todo gusto aquí en el Espacio de Lorna, si la tenemos, pues se las vamos a poner con todo gusto. Así que pues quiero mandarle saludos a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Y por acá me dicen, ¿cómo voy a saber cuál es mi número y de qué se trata la numerología? Bueno, pues es con la fecha de nacimiento y con el nombre, pero bueno, cada numerólogo tiene un método en especial para sacar estos temas. Entonces ella, al ratito que llegue, que esté aquí con nosotros, pues nos va a decir qué es lo que ustedes tienen que dar, si tienen que dar la fecha de nacimiento o si tienen que dar su nombre completo o los dos. Entonces, para que ustedes estén atentos aquí al Espacio de Lorna, que estamos ahorita ya en vivo y en directo y a todo color. Entonces le quiero mandar saludos a Bonita, quien ya nos está escuchando desde este instante. Muchas gracias, Bonita, por estar con nosotros. Y bueno, entonces, también déjenme mandarle saludos a Kiki Moniki, porque él nos escucha también cada jueves, pero aquí la onda es que él ahorita no tiene manera de comunicarse, ni Mivo, ni Facebook, ni nada de eso, pero nos manda saludos también por otro medio de comunicación. Entonces, saludos a Kiki Moniki, porque además él escucha el podcast. Si no alcanza a escuchar el programa completo, escucha el podcast, cosa que se lo agradecemos evidentemente. Y por acá me están mandando saludos. Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por estar en sintonía del Espacio de Lorna. Y bueno, hoy nos vamos a ir a unas cancioncillas para poder empezar el programa. Estamos haciendo tiempo porque pues nuestra invitada anda un poquito atrasada. Pero bueno, recuerden que aquí tenemos muchos temas interesantes, muchos temas importantes. Además, vamos a tener enlace con Body Grab, quien nos va a hablar también acerca pues de sus masajes, acerca de una promoción especial con los masajes reductivos. Entonces, pues recuerden, no se vayan, esto es el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y vamos a escuchar esto, que es del grupo Blue, que es un cover que hace con Elton John, que se llama Sorry Seems to be the Hardest Word. Después vamos a escuchar esto de Coldplay, que se llama Yellow. Y después esto de Him, ya un poco más rockerón, que es de Wicked Game. Este cover también de esta canción buenísima, ochentera. Y entonces no se despeguen, esto es el Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. We'll be right back. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. We'll be right back. was all yellow. De algún detalle o de algún programa, escucha el podcast a través de tu radioonline.net o únete a mi blog, el espacio de lorna.blogspot.com. Desire will make foolish. and fire, no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Invitado especial. Estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net y estamos felices y estamos emocionados porque este año estamos estrenando la transmisión en vivo ya aquí con invitada en cabina. Como dicen por ahí, el cliché de los manteles largos, pues los tenemos aquí porque les voy a presentar a Magaly Díaz, quien es numeróloga, es especialista y bueno, ya tiene un currículum bastante extenso, pero bueno, uno de ellos ha sido que ha trabajado para el periódico El Economista, ¿verdad? No, El Financiero. El Financiero, me equivoqué de finanzas. Pero bueno, en el periódico, y además que muchas personas que no vamos a revelar sus identidades, pues han pedido muchas consultas contigo. No, hombre, qué bueno que esto les interese y la verdad muchas gracias por invitarme, Lorena. Y bueno, hoy pues nos gustaría que nos dijeras primero para las personas que no tienen como que mucha idea de qué onda con la numerología, porque piensan que es una, en vez de que sea una ciencia, piensan que es una especie como de tarot, adivinanza, etcétera, y para nada, o sea, la numerología tiene todo un fundamento. No, sí, por supuesto, además es algo muy serio. La numerología lo que va a hacer es que te va a ayudar a que tú puedas tener sepas más bien tu misión de vida. Y esto sí va muy enfocado con los números, con la fecha de nacimiento sobre todo. Y te va a hablar, más allá de vivir un mundo ilusorio, porque sí te toco ciertos temas de otras vidas, pero igual hay gente que no cree en las vidas pasadas y es muy respetable y está bien. Más bien es como, ¿cuál es tu compromiso y tu misión de esta vida que hoy tienes? ¿Y cómo puedes llegar a tener una mejor calidad de vida? ¿Y cómo puedes de alguna forma vivir mejor contigo mismo y con el entorno? Entonces los números en realidad es algo que te va a ayudar muchísimo para que tú puedas ser más responsable y concientices más tu esencia, tu vida, en tu aquí y tu ahora. Así es, porque aquí hay personas que ya nos están escuchando y mandando mensajitos que quieren saber cuál es su número, qué tiene que ver esto con lo que nosotros vamos a hacer. Y cada número tiene una explicación, tiene una misión, ¿no? Sí, cada número tiene una frecuencia y tiene como que una misión que tú tienes que de alguna forma pues manejar y encaminarla de una forma positiva. Así es, y por lo regular digo, no nos vamos a extender mucho en eso, sino a lo mejor ya sería otro programa, pero por lo regular, ¿cómo la gente puede sacar su número? Mira, sería lo más adecuado por lo que vamos a hablar el tema de hoy, que pudieran sacar el número del año 2011, la vibración, para no meternos en el tema del karma, claro, sino más bien en el cómo sacar el año 2011 el número. Entonces, para esto es algo muy sencillo, es poner el día de nacimiento, el día en que nacieron, el mes y sumar el año. Para todo, la suma va a ser el año 2011. De 2011 va a ser la suma 4. Entonces, ese número 4 se va a sumar. Por ejemplo, si la gente nació el 3 de enero, va a poner, por ejemplo, 3 de enero del 2004. Entonces, le va a dar un número ahí. 3 más 1 del mes de enero es 4, más 4 del 2011 son 8. Esa persona va a estar en un año personal 8. Entonces, es muy importante. Si toman un número que es 26... Sí. Van a sumar 6 más 2 son 8. Si es diciembre, suman el mes 12, que da un número 3, y lo suman con el número 4 del 2011. Entonces, el total que les dé, ese total lo suman a un solo dígito, y ese dígito va a ser el número en el cual van a estar vibrando en este año 2011. Ah, muy bien. A ver, estoy sacando el mío. Sí. Que es 5 de octubre, que sería 5 más 1, ¿no? Así es. Sería 5 más 1 más 4. 10. Sería exactamente 10. Entonces, igual tú estarías en un año personal 1. Ah, se reduce. En un año 1, exacto. Uno. Se reduce a un número 1. ¿Y eso qué significa, por ejemplo? Bueno, te voy a dar la información de lo que significa del 1 al número 9. Pero va a haber gente que en su suma le va a dar 11. Sí. A esa numerología 11, bueno, doy la otra información. La gente que le toque el número 1 va a ser gente que en este año va a tener que tomar decisiones muy importantes. Va a ser un año donde va a tener que imponer su identidad. Uh-huh. Un año donde va a tener que reforzar por completo la confianza. Y va a ser un año de inicios en todos los sentidos. Un año positivo, pero si llegara a sentir que está robado de su voluntad, entraría en conflictos. La gente que le toque una suma 2, que le dé un 20, que le dé 20 la suma, es un 2, esas personas van a tener que cuidar mucho el lado emotivo, el lado creativo, van a tener que reforzar mucho la vocación y van a tener que tomar en cuenta si realmente están haciendo en la vida lo que les gusta o no. Si no es así, que se estén dando cuenta que no es su camino, el trabajo, la vida que están llevando, va a ser un año donde van a tener que tomar un cambio para estar enfocados en desarrollar esa parte creativa y emotiva en todos los sentidos. La gente que le dé un número 3 va a estar en un año donde va a lograr muchas cosas, va a estar en un año donde valdrá la pena decretar, confiar. Va a ser un año donde va a lograr metas y objetivos, pero siempre y cuando tenga muy claro lo que le está pidiendo al universo. Va a estar en un año positivo. Y esas gentes van a tener que cuidar mucho todos los lazos afectivos con la parte femenina. Uh-huh. Si es mujer, con las amigas, con la mamá. Si es hombre, con las relaciones de pareja. O también la mamá, sí. Todo lo que represente la mamá. A la mujer. La gente que esté en su año 4 va a ser una persona que va a tener que cuidar bastante la economía, va a tener que hacer un balance y un ajuste. No es un año de carencia para esas personas, pero sí es un año de reajustar y donde será lo más conveniente no impulsar un negocio, porque más bien van a estar como en crisis y no va a ser un año para poner el negocio. En un año 4 nunca se pone negocio, porque más bien podrían ver más pérdidas. Y van a estar como que de alguna forma muy conectados con la energía del año 2011, que da el 4, entonces van a estar más intolerantes e impositivos. La gente que está en su año 5 es un año de progreso, de expansión, de crecimiento, de libertad, de poder poner negocio, y va a ser muy fructífero. Nada más van a tener que cuidar de no caer en el desorden, ni en el rencor o el resentimiento. Uy, híjale. Y no caer en excesos de ninguna índole. La gente que le dé el número 6 va a tener que cuidar mucho los vínculos familiares y va a tener que cuidar de que no vaya a caer en un momento en trampas con el adulterio, la doble moral. Tómenla. Y va a ser gente que va a tener que poner en un momento como límites con su familia, porque la familia agota demasiado. Sí. La gente que le dé el número 7 va a estar en una búsqueda de su yo superior. Va a estar en la búsqueda del conocimiento, del estudio, de la introspección profunda. un año donde va a tener que cuidar muchísimo lo que diga, porque como es un año de intolerancia el 2011, que después explicamos el porqué, va a tener que tener cuidado de que lo que diga quede claro, porque la gente va a escuchar solamente lo que quiera, y entonces la gente 7 se puede meter en muchos problemas. Y también para la gente 7 es el año como de exponer y de hablar al universo que será escuchado. La gente que esté en su año 8 va a estar en el progreso, van a haber cambios y movimientos muy importantes. El 8 le va a ir muy bien siempre y cuando entienda que tiene que fluir y que no se puede aferrar a nada que no le corresponda. Va a tener que cuidar solamente su salud, pero no porque vaya a estar en estados de gravedad, pero sí su cuerpo va a tener como reacciones inmediatas a algo, a un descuido. Entonces va a tener que tener cuidado con la salud. Pero va a ser un año positivo y también es el número para poder también poner negocio, progreso, 5 y 8. Sí. La gente que esté en un año 9 es un año donde va a tener que esperar a donde el universo lo alinee. Será un año para esas personas de cierre de círculos, por lo tanto lo que tiene que hacer la gente 9 es simplemente fluir a donde el universo la quiera poner, porque serán cierres y abrir caminos. Pero como son cierres, lo que tiene que hacer es que por el momento será no concretar nada, porque va a ser un año de puros cierres. Y la gente que le dé el 11, que sí va a haber gente que sume 11, va a estar muy conectada con la energía del año 2011, la vibración. Entonces va a estar como muy motivada, muy creativa, muy entusiasta, pero también puede tener tendencias a estar en estados de inseguridad, de depresión y de desajuste. Será un año muy importante para esas personas más bien nutrirse con la energía del año 2011, que es un año de sanación absoluta, pero es una sanación interna del alma, del espíritu. Y esos son los números del 1 al 11. Exactamente. Porque el 10 no lo cuento porque es otra vez el 1. El 1. Sí. Se reduce la cifra al número 1. Al número 1. Ay, ahora sí que ya todos deben de haber puesto atención para sacar su fecha. Ahorita ellos ya saben en qué número están vibrando este año para, ahorita regresando del corte, asociarlo precisamente con la vibración del año 2011. Así para es. Que ahorita regresando del corte nos expliques de qué se trata la vibración número 4, qué es lo que nosotros vamos a poder ver alrededor de este año y también cuáles van a ser las diferencias con el año que pasó, que es el 2010. Que no ha pasado porque se va hasta el 21 de marzo a la entrada del equinoccio. Eso es muy importante. Tema importante. Claro que sí. Bueno, Magali, entonces ahorita regresamos, nos vamos a ir a nuestra pausa aquí en el espacio de Lorna, que tengo muchos saludos, muchas preguntas, pero ahorita regresando del corte las damos, así que no se vayan. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. We'll be right back. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso en El Espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Y les recuerdo que estamos con la especialista Magaly Díaz, quien es numeróloga, y ella nos está explicando acerca de ¿cuál es la vibración del año 2011? ¿Qué es en lo que nosotros tenemos que trabajar este año? Pues sobre todo para crecer como personas espiritualmente en todos los aspectos y llevar lo más positivo del año para que sea un estupendo momento para cada uno. Así es, así es. De hecho, esto es que la gente trate de tener una mejor calidad de vida, o sea, no caer tanto en el pesimismo. Y bueno, si hay que trabajar en algo, hay que trabajarlo. Sí, adelante, adelante. Bien, entonces, ¿quieres que hablemos de lo que representará el año 2011? Exactamente, ¿qué representa el año 2011? Mira, en lo que yo lo manejo, el 2011 lo divido en tres partes. La suma de los dos números finales del año es la mente universal. Uh-huh. Lo visible es lo que vemos, que es el 11. Sí. Y el oculto es la sorpresa, que es a la que por lo regular nunca le hacemos caso y es la que nos impacta. Uy. Bien, esto es como muy importante tomarlo en cuenta. El año 2010 como energía no se ha ido. Uh-huh. Ya estamos viviendo en el calendario gregoriano, que estamos en enero y que es el año nuevo, 2011, y está bien. En energía no aplica así. En la energía, en la entrada del equinoccio, que va a ser el día 21 de marzo, esa entrada es donde va a entrar la energía nueva del año 2011, porque se va el invierno de un año atrás y entra la nueva energía en primavera en el 21 de marzo. Entonces, sí, a partir de ahí es donde realmente vamos a empezar a sentir la energía del 2011 como tal. El año 2010 vale la pena como que entenderlo un poco. El año 2010 es un año de mente 1, universal, porque es el 10. Esa mente uno nos ha generado a muchos seres humanos, nos generó y nos sigue generando en el mes de enero, febrero y parte de marzo un poco de conflicto con la identidad y la inseguridad. Uh-huh. Ya no se siente tanto la inseguridad como el año pasado, que estábamos vueltos locos en mucho desajuste, y el mes más brusco fue el mes de octubre, donde la mayoría estábamos enloquecidos, sí, con un sentimiento de abandono, de inseguridad, de a ver a dónde me voy y no me voy a ningún lado. Uh-huh. Tenemos nosotros que rescatar el oculto de este año 2010, que en energía se está yendo, que es el 2010 da un 3. Sí. El número 3 representa el número de la magia divina, uh-huh, representa el número de la alquimia, el número del amor puro y perfecto a lo más alto. Entonces, ahorita, en estos meses de enero que falta para que termine febrero y parte de marzo, es importante que nosotros los seres humanos concienticemos qué es lo que realmente queremos trabajar a medida de que vaya empezando el 2011 como energía. Ya que el número 3 es todavía, si tenemos una mente positiva y optimista, vamos a hacer un muy buen inicio de año en energía en 2011, aunque ya estamos vibrando en el 2011. Entonces ahorita lo que no debemos de permitir es dejarnos caer en la apatía, en el desgano, la amargura y la evasión, porque podemos decir que el año está lento, ya lo estoy escuchando, no veo nada, creo que estoy más en crisis. No, lo que pasa es que estamos pasando ahorita una crisis de un número que se va, que va a ser el oculto del año 2010, que es un 3, uh-huh, pero afortunadamente nos quedamos con la energía del número 11 del 2011, que es un número cósmico y es un número muy positivo. Entonces no vamos a tener como un cambio tan arrebatado, porque sigue siendo un número de luz el 11 y el 3 que se va, bueno, sí se va, pero se queda el 11, que es un año, un número en beneficio. Entonces nosotros tenemos que tener ahorita que tenemos que empezar a estar motivados, activos, y que no nos debemos de dejar llevar por el desencanto, la pereza. Porque ya hablando del año 2011, en lo que te decía que la suma de los dos números finales del año dan la mente universal, como es un 11, no se suma, no se va a hacer a un 2, se queda en 11. Entonces el 11 es un número muy importante, donde habla de donde el ser humano va a tener que destacar lo creativo, la vocación, lo emotivo, el entusiasmo, y donde va a tener que evitar caer en la inseguridad, la depresión y la pereza, en esencia el desgano. La gente a veces no entiende, pero a veces la depresión también es una pereza a querer ser feliz, a querer vivir una vida bien. Entonces este año es como una invitación a que aprovechemos lo que nos va a entregar el 11, que además el 11 representa, hablando de una manera espiritual, representa el año de la sanación, y donde el que gira o rige es el arcángel San Rafael, que es el que está encargado en la sanación a nivel planetario y a nivel conciencia. Entonces, es un año para poder sanar muchas cosas, limpiar y darnos la oportunidad de vivir en armonía. El oculto del año 2011 da un 4. Ese es el que nos va a generar conflictos, pero si estamos obviamente apáticos, porque es un año donde tenemos que hacer mucho trabajo. El número 4 representa la Tierra, y no sé si ya has escuchado que es el año, lo van a poner como el año de la ecología o el año verde, sí, porque el 4 representa el verde, representa la Madre Tierra, llámesele Virgen o llámesele Tierra, como le queramos llamar, según ahora sí que nuestras creencias, así es, y son válidas todas, pero en sí es el año donde la Tierra va a tener un cambio y donde se va a sanar. Obviamente, todo lo que esté en el planeta y en la Tierra, que estamos los humanos, vamos a tener como que un colapso energético, y ese colapso, si no lo sabemos manejar, sí vamos a entrar en muchas crisis, porque el número 4 representa la inestabilidad emocional y el número 11 son las emociones. Entonces también puede haber ahí un conflicto con la salud, porque el 11 es la salud. Entonces, como vamos a estar limpiando y sanando, podríamos llegar a tener como que serias crisis de salud, porque tú sabes que cuando traemos una emoción mal, quien lo repercute es el organismo. Exactamente. Entonces, es un año donde tenemos que manejar mucho la flexibilidad, mucho la prudencia, la tolerancia, mucho la organización, y también es un año donde la parte que sana el universo es, por decir así, el corazón del universo es el que va a estar sanando, porque es el año muy importante, porque es el salto cuántico al 2012. Exactamente, y eso también es interesante, porque la gente escucha también salto cuántico y dicen, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Y obviamente un salto cuántico es imperceptible, porque la materia sigue en el mismo lugar, pero no, es que no sé cómo explicarlo. Es que es un cambio de conciencia, y es un cambio de energía, un cambio vibratorio, pero que ese cambio vibratorio no es de que nos vamos a morir. Exacto. O sea, vamos a morir en esencia, porque vamos a renacer con una conciencia más elevada y más responsable. Pero obviamente es el que lo quiera. Exacto. Porque es el libre albedrío también. O sea, esto es el que lo quiera hacer. Y la invitación es que este año nos dulcifiquemos de corazón a corazón, todos los hermanos, o sea, todos nosotros, todos los seres humanos, todo el universo, que se unifique en el amor puro y perfecto. Así es. Y también para que la gente sepa qué es el cambio de conciencia, porque de repente dicen, bueno, ok, yo ya separo mi basura. Eso es como que un pasito para cambiar la conciencia y hacerte más ecológico, pero eso va todavía más allá, ¿no? Va más allá desde respetar a tus vecinos, va más allá de cuando despiertas en la mañana y por lo menos agradecerle al ser que tú creas, por ejemplo. Va como que desde ahí el despertar de conciencia. Mira, estoy de acuerdo contigo. Mucha gente a veces decimos, bueno, yo ya puse mi arbolito y ya la hice, pero saliendo mato a un cristiano. Exacto. ¿No? Entonces dices, ¿qué le pasó? Uh-huh. Ya soy vegetariano y hago una falta de valores espantosas, también, pero no como carne, ¿no? Ajá. Aquí más bien es un cambio de conciencia muy importante, y sí es importante eso, que lo tengamos muy claro. Todo el cambio que nosotros queremos ver en el mundo lo tenemos que empezar a hacer hacia adentro de nosotros, y es manejando las virtudes, la integridad, la congruencia ante todo, y tratar de hacer que nuestra mente no se dispare. Y cuando tú de alguna forma manejas agresión al de enfrente o hacia ti mismo, estás contaminando el ambiente. Entonces a veces decimos que no contaminamos porque separamos las cosas, pero igual contaminas más con tus pensamientos y tus actos bruscos. Es un año donde tenemos que más bien empezar a hacer es un año de mucho análisis y de mucha observación hacia adentro de uno, porque como va a ser un año de mucha intolerancia y yo en un segundo puedo perderla, y la puedo perder más por estar viendo al de enfrente a ver si ya se puso intolerante. Entonces, más bien, voy a dejar de observar al mundo de afuera, y es un año de entender que yo tengo que observarme hacia adentro de mí para no perder mi equilibrio con la intolerancia, con la depresión y el abuso. Porque como es un año donde va a tener el que trabaje, uh-huh, y el que no, no se le va a dar la opción o la oportunidad, ¿no? O sea, es como que se va a notar ahora muy claro quién ha hecho y quién no ha hecho, pero es porque es tu causa-efecto, y este año es como si fueran a tomar más fuerza esa causa-efecto, que la verdad me parece grandioso, porque vamos a ver los sinicazos, por supuesto, y van a salir y vamos a verlos, y bueno, pues ahí están, ya están en evidencia, ahora ¿qué hacemos? Exacto. Pero yo en mi persona, al darme cuenta que si estoy actuando de una manera inadecuada, entonces yo tengo que hacer un análisis de sanar mis acciones. Entonces es un año como de mucha conciencia, pero esa conciencia no es de que estés viendo el mundo, más bien es de que te estés observando y que trates tú de alguna forma de manejar unas virtudes y una integridad absoluta. Así es, ver lo que estoy haciendo yo, que estoy aportando primero para mí, y depende de todo lo que yo haga, se va a desarrollar hacia la gente a mi alrededor. Es que cuando tú actúas bien en tu vida, tu entorno empieza a caminar a esa frecuencia. Y la gente no lo cree, pero cuando tú te armonizas internamente, es como si contagiaras al de al lado. Uh-huh. Pero cuando tú estás desarmonizado y le quieres poner a los demás las reglas de lo que tú no aplicas, se hace un desastre. Exactamente. Por eso es el año donde, es el año de las virtudes, es el año de la Virgen, es el, para mí es la virtud, la Virgen es la virtud, uh-huh, es la madre. Y es como que este año tenemos que tener más honorabilidad en todo. Y desde cuidar tu emoción y no caer en un desajuste, o no caer en querer de alguna forma, como que hablar de más de los demás, porque así vean cómo yo estoy juzgando. Más bien es el año donde debemos de quitar el juicio, porque sí, el juicio es el que nos lleva al desajuste también. Así es, porque de repente, queramos o no, la gente empieza a juzgar al que va pasando, al que está enfrente, o están en una reunión y empiezan a criticar a otra persona. Desde ahí, ¿no? Empiezan a ver los juicios, y también tenemos que poner como una alarmita en nuestro cerebro para decir, a ver, ¿por qué estás juzgando a esa persona? Primero ve qué estás haciendo tú, ¿no? Entonces, desde ahí es como que tener precisamente la conciencia para el cambio, para podernos adaptar a una mejor armonía. Es que es un año, como es un año de mucha observación, es el año del silencio. Pero ese silencio es hacia adentro, o sea, es entrar en esa observación. Sí, para que empecemos por ahí. No sé si ahorita, regresando al corte, tengas alguna especie como de ejercicio que podamos hacer nosotros para irnos concientizando hacia los cambios que queremos ver, o algún método que tengas para que estemos más en conciencia de hacer las cosas de manera positiva. Sí, hay. Sí, bueno, claro. Entonces nos vamos a ir rápidamente un corte, Magali. Ahorita regresamos, porque aquí tengo muchos saludos y no los he dado. Entonces, regresando del corte, enseguida los vamos a dar. Y por aquí, mi querido Fer, cuando quieras, mándanos a la canción y volvemos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. And all another one. I've been around and I never seen another one. Because your style ain't really got nothing on. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes. And you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. Bus or a plane, or a car or a train. No other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y bien, ya estamos de regreso aquí en El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y quiero mandarles saludos a todos ustedes que nos están escuchando. Saludos a Bonita, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. A Víctor también le mandamos muchos saludos. A Raimundo, a Stalin, a Laura Martín, también a Julieta, Eugenia, a Rosita, a Ramón, a Pío, a Shubidubi y también a todos los Mivo Guest que están ahí, no me pusieron su nombre. Que sí me gustaría que nos pusieran su nombre para mandar los saludos pues más personalizados para saber quién anda por ahí en el chat, porque sí es importante para nosotros saber y mandar saludos. Y bueno, también te mandan saludos, Magali. Muchas gracias. Aquí nuestro Radio Escuchas. Y también te mandan saludos, Yareni desde Chiapas también. Saludos. Gracias. Y Enrique desde Monterrey también te manda muchos saludos. Y también saludos a Arturo Iván. Y a Luis Chávez, que también nos están escuchando. Y bueno, por acá Luis Chávez nos está presumiendo que está en el 8. Ah, bueno, le va a ir muy bien si trabaja, claro. Así es, dice, uy, ya estoy en el 8. Está pero súper contento porque, bueno, pero como bien dices, aquí es donde se va a ver reflejado bien la causa y efecto. El que trabaja, pues va a cosechar abundantemente, ¿no? Mira, qué bueno que tomas este tema de la causa-efecto. El humano se nos olvida muy fácil este principio del libro del Kybalión, que es el sexto principio, para ser exacta, de la causa-efecto. Si el humano tomáramos más conciencia de que todo lo que yo haga en mi vida va a tener un efecto y que puede ser ese efecto en mucho tiempo más tarde o inmediato o el que crea en otra vida para la próxima, viviríamos una vida más responsable. Este año es un año donde el humano tiene que hacerse más responsable de los actos para que pueda vivir un efecto muy positivo. Entonces, si nosotros esa parte la tenemos como muy presente, jamás haríamos un acto inadecuado, porque sabría que ese acto inadecuado, de todas maneras, me hayan visto o no me hayan visto, lo voy a facturar. Entonces, desde ahí empieza el cambio de conciencia, cuando la gente empieza a hacerse responsable. De hecho, el 2011, que da un 4, es el cuarto chakra y el humano ya está empezando a vibrar de la cuarta sí. energía, el cuarto chakra, ¿sí? Y es el del amor, es el del perdón. Hablar del tema del perdón y la palabra perdón es como muy fuerte, pero más bien vamos a ubicarnos ante todo de que si nosotros empezamos realmente a unificarnos de corazón a corazón con toda la humanidad y hacemos un grupo de hermandad, vamos a poder empezar a vivir libres, sin ataduras, porque vamos a empezar a vivir una vida muy congruente y muy unidos. Y lo que necesitamos ahorita es unirnos y tenemos que hacer una reconexión de perdón entre el hombre y la mujer, porque hemos sido bandos. Sí. Y ya estamos en un proceso donde este es como muy importante no perderlo de vista, donde el yin y el yang no van a poder jamás no va a poder jamás el universo vibrar sin ninguna de las dos partes. Exacto. Entonces el número 4 es como que tenemos ya que dulcificarnos, perdonarnos y volvernos a reconectar el hombre y la mujer, porque en el 2010 fue una lucha de poderes, sexo femenino y masculino. En el 2012, que la suma del año 2012 en mente va a ser 2 más 1, 3, la mente va a ser en 3, que es la energía yin. El 2012, el 12 es el hombre, y la suma, que es 5, es ya el hombre, la humanidad, es la mujer y el hombre unidos. Entonces ya es aquí donde se tienen que integrar, donde este año es muy importante que entendamos que tenemos que dejarnos de rivalidades y que tenemos que caminar siendo más equipo en todos los sentidos, obviamente manejando virtudes, valores, integridad y honorabilidad. Así es, y fíjate que ahorita que estoy acordándome, hay un tema que también tiene que ver con esto, porque últimamente vemos que los adolescentes, las personas de 15 años para abajo, como que están más revolucionadas, como que están más inquietos. No sé si eso tenga que ver con el cambio de conciencia o que haya que educarlos de manera diferente, porque como que unos se andan saliendo ahí del huacal, como quien dice por ahí, y ya se está desvirtuando el respeto precisamente entre hombre y mujer desde esas edades. Lo que pasa es que todo esto viene desde las casas. Uh-huh. Y en las casas, desgraciadamente, lo que más hay es un profundo abandono. Sí. Porque la mayoría de los padres andamos o trabajando, uh-huh, o otros buscando al amor de nuestra vida a los 40 y todos, uh-huh, ¿no? Entonces, ahorita la juventud sí está muy inquietante y es como muy bueno, es una revolución, están cambiando los tiempos, sí, y también los papás tenemos que estar preparados para ello. Lo que sí no va a cambiar en la vida, y eso es como un tema que la gente a veces eso no lo entiende, son los valores, las virtudes, la ética y la integridad. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado en las casas de no perderlo de vista. O sea, los valores son los valores, pero desgraciadamente los padres lo que más hacemos es actuar con mucha falta de valores. Y los hijos, obviamente, pues traen esa escuela y todo el mundo de afuera quiere vivir, pero de una forma inadecuada. Exacto. Entonces, el año 2011 es de volver a retomar las virtudes y de entender que no podemos en la vida violar las leyes del universo. Uh-huh. Y los seres humanos lo que más somos violadores de todo. Uh-huh. Violamos, sí, la religión, la constitución, sí, la política, o sea, y decimos que fregón soy por haberlo violado. Sí, sí, ¿no? Cierto, y además, sí, hasta tengo que ser honorable porque, uh-huh, o sea, todo lo que yo hago. Sí. Pero en realidad, para el universo, para la conciencia superior o divina, esto factura. Entonces tenemos que entender que tenemos que vivir en la vida realmente con valores, con ética e integridad, como debe de ser. Así es. Y sobre todo ahorita me gustó mucho el mensaje que dice que también los papás ahí pongan ojo, que pongan atención para que pongan también los pies en la tierra, ¿no? Y que puedan llevar ahora sí que a su familia en conjunción a una evolución en todos los sentidos. y sobre todo unidos a través del amor familiar. Unidos al amor, o sea, ahorita hay muchas familias desintegradas y bueno, eso no quiere decir que porque estén desintegradas no van a haber virtudes y valores. Exacto. Y también hay un excedente de divorcios silenciosos dentro del hogar con mucho sufrimiento, y eso obviamente también es una escuela para los que están dentro de la casa, que son los hijos y que están viendo cómo se debe de vivir. Así es. Entonces ahorita tenemos que hacer como una limpieza. El año es un año de limpieza de tu ser, de tu espíritu, y de tomar conciencia realmente que lo que tú estás viviendo es lo que tú has elegido. Uh-huh. Y que no eres ni víctima, ni que tampoco vas a vivir una vida donde tú vas a decir que hay culpables, porque cada quien tiene que asumir, volviendo a la causa-efecto, tu creación. Es tu creación. Así es. Y entonces digo, ahorita ya que estamos más conscientes de esto, también la gente tiene que cuidar sus pensamientos. Mira, el primer principio del libro del Kybalión, volviendo a él, dice que el universo es mental. Uh-huh. Si el universo es mente, el ser humano es mental, pensante y lleno de energía. Y desgraciadamente los seres humanos tenemos un problema con la mente de autodestrucción y autodescalificación. Sí. Y vivimos en la autodestrucción mental, entonces vivimos una vida mediocre e infeliz porque no me corresponde, o porque es mi karma, uh-huh, o porque es mi cruz, o como le quieran llamar cada sí, quien. Sí, sí, sí. Pero de ahí no salimos. Cuando tú empiezas a vibrar con una mente positiva, tu ambiente cambia, cambia tu mente y tu vida va a ser otra, es una realidad. La gente cree que es ilusorio, pero porque no tienen idea de lo que representa un campo energético y una vibración de un pensamiento, que cuando tú lo enfocas realmente en algo positivo, lo vas a vivir. Así es. Entonces, uh-huh, la mente tiene que tener un cambio, y ese cambio tienes que quitar la pereza, la apatía, el desgano y la mente de miseria. Así es, sí, porque mucha gente dice, no, van a pedir trabajo. Pero no quiero encontrarlo. Exactamente. Y lo que dicen, no, es que seguramente se lo van a dar al hijo del dueño, porque entonces ya se bloquearon, ya. ¿Sí? A mí la gente me dice, es que fui a pedir trabajo, pero no me lo van a dar. Y entonces le digo, bueno, ¿y para qué fuiste? De veras no hubiera sido porque perdiste tiempo, dinero, todo perdiste. Entonces, ya te declaraste que eres incompetente. Uh-huh. Sin embargo, cuando tú... Es que ese es el poder de la alquimia, que el humano no lo tenemos como muy consciente. Exacto. Cuando tú empiezas a decretar en positivo y estás consciente que eso lo vas a vibrar y lo vas a vivir, va a suceder más adelante. Pero sí es importante, si es el primer principio del universo que debes de aprender a usar tu mente en formas positivas... Entonces sí es necesario que siempre tengas en la mente esos pensamientos positivos. A veces, obviamente, en la bruma cotidiana, por supuesto que no, ay, que positiva es Magali, ¿no? No, también tengo mi mente destructiva. Sí. Uh-huh. Pero cuando tú empiezas a ser más observador de tus acciones y de tus pensamientos, la frecuencia en tu vida empieza a cambiar y todo gira diferente. Pero no hacemos eso, no tenemos esa capacidad con la mente porque somos muy destructivos. Nos dormimos en la negatividad y nos despertamos peor. Sí, sí, es cierto. Y el viernes dices, no, ya estoy agotada, no descansé en toda la semana. Pues sí, te dormiste con pura basura. Uh-huh. Entonces tenemos que aprender a darnos un tiempo para vivir con el vacío en la mente, o sea, no tener en la mente absolutamente nada. No es fácil. No es fácil quitarle a este disco duro todo lo que tenemos de basura, y que es una basura que lo único que hace es minimizarnos y a vivir en carencias. Así es, no, y sobre todo también de que, bien dices, hay que ser nuestros observadores. Si entre todos hacemos el ejercicio, por ejemplo, que queda del resto del día de hoy, de observar todo lo que pensamos, que es un poco complicado, pero de observarlo, ahí nos vamos a dar cuenta de cuántos pensamientos destructivos tuvimos en una hora. O de grabarnos lo que a veces decimos de autodestrucción hacia de nosotros, y dices, también, no es cierto. Cuando uno sin querer se pega, dice, ay, qué tonta, ¿no? Entonces ya, o sea, ya te dijiste tonta. Tan solo cuando dices, estoy gorda, ajá, fea, nadie me quiere, sí, nada se me da, nací para la miseria, solo hombres casados hay en mi vida. Ese es el tema que yo oigo todos los días, y yo digo, bueno, ¿de verdad crees que para eso naciste? Qué triste tu historia, ¿no? Pero sí, tenemos que empezar a hacer limpieza. Mira, el humano tenemos un conflicto, hablando de la pereza. Sí. La vida, para que tú puedas encontrar una evolución, tienes que vivirla en disciplina. pero una disciplina consciente, más no una disciplina de que digas, lo tengo que hacer por el deber ser, porque entonces no va a funcionar. Claro. Es una disciplina donde tú hagas como un Tao celestial, donde tú te comprometas con el todo o el universo, de que realmente quieres vivir en una evolución. Pero para esa evolución tienes que aprender de entrada a meditar, sí, a orar y a contemplar. Cuando tú empiezas a hacer eso realmente y le dedicas 5 minutos, 10 minutos diarios en tu vida, llega un momento en que espontáneamente ya llega un momento en que tu mente ya está preparada para la meditación de tal hora, para la oración que ya sale de tu espíritu, y para observar el entorno y donde ya no te afecta, porque te das cuenta que vives en el estado perfecto y que estás en el lugar adecuado, porque esa es tu experiencia, porque es tu elección y es tu creación. Así es. ¡Ay, qué bonito! Y además, imaginar que podemos, por lo menos, ese ratito, esos 5 minutos, lograr descansar por completo, porque le das, ahora sí que, a ver, respiradamente, entonces sí seguimos, espero que me estén entendiendo. Ya la gente va a poder lograr ser más observador consigo mismo después de esos 5 minutos. Dejas, exacto, ya no vas a estarte contaminando del ruido del mundo. Exactamente. O sea, es un ruido ya que ya no te importa, porque lo más importante eres tú, porque te estás dando cuenta que eres una creación espectacular y que estás perdiendo el tiempo en estar contaminándote con lo que no es tuyo, aunque sea de tu casa. Exactamente. No es tuyo. Claro, y fíjate, ahorita se me ocurre una pregunta interesante. ¿Qué tanto influye también que la gente esté pegada a los noticieros de cualquier cadena? No voy con ninguna. De cualquier cadena, que hay gente que escucha el noticiero desde las 6 de la mañana y luego lo vuelve a escuchar a la hora de la comida y lo vuelve a escuchar antes de irse a dormir. Y si no puede dormir, pues lo vuelve a escuchar a la madrugada, ¿no? Es lo mismo como la novelita del drama. Ajá. ¿No? Mira, sí, la verdad, yo soy anti revistas, anti tele. La verdad, estoy más metida en mi mundo, porque no es que yo no me quiera enterar del mundo de afuera, pero siento como que ya es tanto el ruido y tanta la contaminación, que entonces lo que yo estoy haciendo es que yo me estoy contaminando. Y entonces todo eso llega un momento en que me voy a saturar. Entonces, a lo que yo quiero tener como crecimiento, no lo voy a poder aprovechar porque estoy contaminada con la noticia ahorita de tanto agresión que hay en el mundo. Exactamente. Tengo que entender que ahorita yo vivo en un mundo que es ese cambio y que es necesario esa oscuridad, y que también hay otra parte lumínica, pero mejor me voy a dedicar a buscar mi esencia que a meterme todo el ruido del mundo, porque entonces me voy a enfermar de algo que ni es mío. Me voy, exacto, a enquistar. Así es, y de problemas que no tienen que ver directamente ni siquiera con esa persona, ¿no? Y que no es que me haga ajena, o sea, ajá, si tú ya aprendes a hacer profunda oración, vas a orar por tu planeta, vas a orar por el mundo, por la gente que está tan perdida y olvidada, sí, que aquí es la gente que está en la cárcel, la gente que está en los robos, esa es gente que necesita mucha oración. Pero ya lo haces sin que te estés contaminando, porque si lo lees, más bien vas a negar y vas a maldecir. Exactamente. Y entonces ya te contaminaste. Sí. Entonces es una lucha. Así es. Es que tú tienes que ser responsable de lo que ves, de lo que escuchas y de lo que piensas. Pero también lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, ¿no? Y a veces no queremos ser responsables, pero dices, ¿quién te dijo que te metieras 20 horas de ver tanta agresión y ahorita agarraste la pistola y balaceaste a todos? Pues sí, pero es que en su momento llegó tanta la información negativa que obviamente tu caja registradora sales y lo que quieres hacer es la misma agresión. Exactamente, hoy. Y no, por eso hay que ser nuestros propios observadores. Y como hace ratito te decía, aparte de hacer este ejercicio de oración, meditación y contemplación, bueno, que quizás mucha gente no entienda cuál es la diferencia o si tienen similitud las tres. Pues van de la mano, pero cada una tiene su historia, ¿sí? La meditación es que tú aprendas a ponerte en el vacío, o sea, que aprendas realmente a vivir en la nada, mentalmente. Sí. O sea, la gente a veces cree que la meditación es que cierra los ojos, vas a ver a un hombre de blanco con barba, no, o sea, estás ahí como forzando querer ver algo. Exacto. No, más bien la meditación, cuando realmente entras en un estado de meditativo real, estás entrando en ningún pensamiento. Es más, lo primero que vas a empezar a vibrar va a ser una oscuridad maravillosa. Uh-huh. Cuando estás entrando en esa oscuridad y ya nada te está entorpeciendo, realmente estás pudiendo tener la oportunidad de poder entrar como que a otra frecuencia. Uh-huh. Estás empezando a hacer ese despegue. La meditación tiene algo maravilloso. Con la meditación aprendes a morir. Uh-huh. Consciente. Sí. Y la gente cuando siente que se está yendo, porque mucha gente dice, es que sentí que me iba y sentí que ya no iba a regresar. No, es que está empezando a vivir la primera experiencia de la, del desapego de lo que tienes aquí abajo. Exactamente. En la oración, cuando tú haces una oración con una, va enfocada a algo, claro, la oración, en la oración no debes de permitir que la oración te diga que eres culpable, uh-huh, porque entonces no vas a avanzar. Tu oración tiene que ser una oración donde pueda ayudar a muchas almas o donde puedas limpiar una energía, pero una oración donde también sea muy llegada a una conciencia divina, o sea, que abras, o sea, que te sí, conectes. Y la contemplación es que aprendas a observar el ambiente, que puedas darte la oportunidad de que a lo mejor hay unas energías muy obscuras, pero que no son tuyas, sí, y que no tienes que involucrarte a eso y que vas a seguir y que eso no te va a paralizar. Cuando aprendes a vivir contemplando es muy mágica la vida, porque entonces nada te afecta. Uh-huh. Pero no es que seas insensible, simple y sencillamente estás aprendiendo a vivir en el punto de equilibrio donde tú vas a pasar, pero sabes que está lo oscuro, sabes que está lo lumínico, pero no te vas a ir ni de uno ni de otro, vas a ir en el punto medio. Entonces empiezas a vivir bien. Así pero es. Sí es, o sea, se oye bien sencillo, sí, ahí aprende a meditar, cuando, o sea, no es nada fácil. Claro. Pero mira, para ir empezando, tú tienes que empezar a hacer dentro de tu casa un ashram. Uh-huh. Tienes que tener un lugar donde lo que tú veas, tu visualización, sea algo que te motive a vivir en armonía. Sí. Si tú tienes imágenes grotescas, sí, por supuesto que tu mente va a estar alterada. Por supuesto. Uh-huh. ¿No? No necesitas imágenes y puedes tener un lugar blanco, todo blanco, y sentir que esa blancura a ti te conecta y también se vale. Puedes tener simbología, que pueden ser los om, la geometría sagrada, el Buda, un rostro agradable de algún maestro ascendido, sí, el maestro Jesús, uh-huh, el que te da paz, no el que te dé el sufrimiento. No me voy, sí, a poner, no, ahí una cruz que, uh-huh, me voy a sentir más culpable. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a crear un ambiente en armonía, inmediatamente tu estado emocional, si estaba muy desajustado, al llegar ahí, tan solo de ver esa imagen, te da la paz. O sí, si lo quieres tener lleno de plantas, o sea, a mí me encanta ver los pinos y, uh-huh, las cosas verdes, pero pues obviamente vivimos aquí y bueno, ya una casita chiquita, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tienes que, sí es importante como que hagas un ambiente dentro de tu casa o dentro de tu oficina o tu lugar donde estés que te inspire a vivir en esa conciencia divina. Así es. Pero que no la pierdas. Y llega un momento en que en tu mente sales al mundo ruidoso, pero sigues con esa conciencia o con esa imagen que te armoniza. Así es, como bien dices, para seguir en medio. Sí, uh-huh, sí, seguir porque, medio, y claro, medio. O sea, no me voy a dormir con música de drama, no, ni música que me va a alterar, uh-huh, ¿no? Sí. O sea, este año es un año donde es como muy importante los mantras. Hay muchos mantras divinos en música. Uh-huh. Y entonces es como empezar a abrir ese campo, ese vórtice dentro de tu casa o dentro de tu trabajo. Claro que dentro del trabajo es más complicado porque sí, estás las energías chocarreras de todos. Sí, de todo el mundo. Pero sí tienes que tener un lugar donde tú llegues y te dé esa armonía. Y así el año lo requiere, o sea, como que la época lo está exigiendo. Y además, lo que yo he visto y aprendido, que hay ahorita más personas que están más interesadas en conseguir esa paz espiritual y esa paz mental, sobre todo, que la gente ya está empezando a buscarlo, ya está empezando a ir más a centros de meditación, como centro budista, están buscando más acercarse a la yoga también, para acercarse más a la meditación. Todo esto tiene que ver porque me imagino que la gente va sintiendo que va cambiando conforme la vibración de cada año. Lo que pasa es que el alma ya está como que con una necesidad de retorno. Tenemos una nostalgia de algo, de un lugar maravilloso, pero que no está aquí. Entonces el ser humano ya está como concientizando que hay algo mejor que estar vibrando en esta baja frecuencia. Uh-huh. Y obviamente a donde nosotros estamos, bueno, tenemos que aprender a crear el cielo en la tierra. Sí. Pero ya con una conciencia más, más alta. Eso no quiere decir que voy a hacer un retiro y que me voy a ir a la montaña y voy a botar a todos, porque entonces eso es evasión e irresponsabilidad. Claro, o sea, no. Los tiempos ya no es un tiempo donde tenemos que aprender a vivir en un mundo de silencio, en el mundo ruidoso. Ay, suena padrísimo, pero hay que aprenderlo a hacer, hay que... Pero eso es cuando ya tienes tu mente más, como más enfocada a que realmente vives aquí, pero también puedes estar allá arriba estando aquí. Claro. Y que vas a ser comprometido con tu gente, pero llega un momento en que te desprendes, estando en una reunión donde ni quieres estar oyendo lo que ni te interesa, sí. Pero estás ahí, pero no estás, y entonces la verdad es divertido. Sí, sí, es cierto. Ahorita sí como que, si me sonó algo familiar, bueno, okay. Entonces, mira, ahora sí, ¿qué te parece, Magali, si nos vamos a la siguiente pausa? Y ahora sí, regresando, te pregunto un ejercicio que nosotros podamos hacer para introducirnos en este mundo e irnos adecuando a la vibración para ir creciendo conforme avanza el tiempo aquí en el planeta. Ok. Bueno, entonces ahorita regresamos. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Thank you. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Ya estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net y quiero mandarle saludos a Elena Rifkol, quien nos está escuchando también y nos presume que está en la vibración 5, Magal. Ah, me parece entonces, muy bien. Entonces ya podría decirse que está unificándose en su vida hombre y mujer con el 5. No. Con el 5 es un año completamente terrenal, un año donde van a ser de beneficios económicos que vivimos en la tierra, también es necesario. Entonces, que le aproveche para que se active y va a lograr muchas cosas muy buenas. Y si tiene planeado independizarse, es su año de independencia, claro, de acuerdo a la edad, porque claro, si tiene 16, pues bueno, más bien le va a ir muy bien con los amigos, ¿no? Pero si ya es más, una vida más avanzada, entonces va a ser un año donde sus proyectos van a estar como muy bien. Sí, de hecho es mayorcita. Ah, no, entonces le va a ir muy bien, si es que aproveche la energía. Ah, perfecto. Y también por acá Gaby también nos manda muchos saludos y dice que le gustó mucho la canción de Dreams que acabamos de pasar. Entonces, muchas gracias Gaby, muchos saludos. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema y bueno, también saludos a todos los que andan por ahí. Y déjame decirte que tenemos un chat, Magali, en el que si no se ponen el nombre, nada más aparece invitado 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tengo muchos invitados que no ponen su nombre. Ah, bien. Entonces, pues nada más les mando así saludos. A ver, es que Elena nos hace una pregunta. Dice, en el tarot es el hierofante. No entiendo la pregunta, Elena. Yo creo que se refiere al número 5. No sé. Pero bueno, ahorita me vuelves a escribir tu pregunta y vemos bien de qué se trata. Pero retomando el tema, ¿qué ejercicio podemos hacer nosotros para poder entrar en un descanso, podría decirse mental, cerebral, para que nosotros empecemos a ser nuestros propios observadores, nuestros propios, no espías, pero sí nuestros propios inspectores de qué es lo que estamos pensando y qué vibraciones andamos mandando para todos lados? Mira, de entrada, la mente, cuando tú la empiezas a vivir en agradecimiento, tu día, el despertar y darle gracias al universo por haberte dado la oportunidad de un día más, y despiertas así, si tú haces esa agradecer por el despertar, si lo haces con una oración, la que sea. Yo hago Espíritu Santo, fuente de luz, ven, ilumíname. Es como una, para mí es como muy importante, ¿no? Pero si tú haces un agradecimiento desde en la mañana, tú ya estás tomando conciencia de que eres parte de una creación divina y que le estás agradeciendo al universo por haberte dado la experiencia de ese despertar. El acostarte es muy importante. Mucha gente nos acostamos y ni siquiera damos gracias al Padre por el día que me dieron, por el dinero que recibí. Nos dormimos sin decir ninguna plegaria ni ningún agradecimiento. En la noche es como muy importante de que cuando tú te duermas, que hagas una petición a tus creencias, a lo que tú quieras. Si quieres, es muy bueno que tú pidas que tengas en tu dormir un acceso a poder tener una oportunidad a entrar a una universidad de luz. Y tan solo con decir, Padre, mándame a un guardián o un ángel para que yo pueda tener el acceso en mi dormir a una universidad de luz, no va a ser ese día. Pero si lo haces todos los días, el día menos que tú menos te lo imagines, vas a tener una experiencia muy especial en tu sueño, donde vas a decir, soñé que me llevaron a un lugar y algo mágico pasó. Tú vas a empezar a estar de alguna forma entrando en contacto en tu despertar y en tu dormir. Estás limpiando tu energía, ¿sí? Porque estás empezando a ser consciente de que tienes la oportunidad de estar aquí. La caminata es muy buena. La gente dice que no tiene tiempo. Es muy triste que la gente no tenga tiempo. Un minuto para agradecer a Dios porque despertó. Exacto. Un minuto por agradecerle a Dios que tuvo el día. Sí. Y La misma forma es donde tú debes de vivir agradeciendo todo lo que vives, más cuando recibes el dinero. Sí. Tienes que agradecer por el dinero, por la abundancia, por la salud. Entonces, de alguna forma, tú no necesitas que nadie te esté escuchando tus plegarias para que digan, ay, ve este qué inmaculado es. Uh-huh. Eso es algo hacia adentro, eso es algo que solamente tú lo tienes que hacer. Pero empiezas a vivir con esa mente. Hay muchos ejercicios, o sea, hay muchos mantras que tú los puedes ir repitiendo y que puedes empezarlos a trabajar. Pero no hay como que más mantra más poderoso que pedirle a la conciencia divina que se unifique a ti. Por lo menos en tu creencia, en quien creas. Y si no crees en nadie, por lo menos sabes que hay un universo. Sí. Y que sí es importante que vivas en el agradecimiento. Porque sabes que es lo que más tenemos los seres humanos, somos unos malagradecidos. Y somos tan malagradecidos con el universo que somos malagradecidos con la gente que está en nuestro entorno. Uh-huh. Sí, es cierto. Entonces, esa forma de ser tan malagradecida es porque traes un desenchufe con la parte divina. Entonces, no tienes conciencia. O sea, no le agradeces al Padre por nada de lo que tienes cuando realmente somos parte de algo majestuoso, pero no damos las gracias porque somos más quejumbrosos. Sí, sí es cierto, ¿no? Entonces, de todo. En realidad es, date 5 minutos, por lo menos, de no pensar nada cuando te acuestes. Y desgraciadamente nos acostamos con nuestros problemas y nos levantamos con los más altos problemas. Exactamente, ¿no? Con los que se van juntando. Claro. En la noche también puedo darle gracias al universo porque tuve pruebas, retos, dificultades, un día pesado, pero agradezco. En lugar de decir que qué día tan jodido y tan terrible. Sí, sí, sí. Mejor lo agradeces porque al otro día va a ser igual o peor porque en este no quisiste entender que algo tenías que haber aprendido del día complicado. Que obviamente esto se oye muy alto, entenderlo, hacerlo no es fácil. Pero cuando tú ya tu alma empieza a dulcificarse, entonces tu mejor ejercicio es en la oración y el agradecimiento. O sea, así decirte, yo te puedo decir, vamos a repetir Om Mani Padme Hum, el Ramadasa, te voy a hablar en hebreo si quieres, ¿no? Pero ahora sí que cada quien tiene como en su intimidad la frase que te ayuda a sentirte bien. De hecho, ahorita Gaby nos mandó una y dice que ella simplemente dice en la mañana, gracias por ver la luz de mi nuevo día. Y con eso, ella es como si estuviera haciendo un contacto divino inmediato con un ser divino que le va a ayudar a que el día sea positivo. Así entonces, es. Todos tenemos uno, pero es triste que no tengamos una frase de luz. Tenemos frases otras, me va mal, pero una frase con la cual tú te identifiques, es triste que muchos no la tenemos. Entonces, es importante, o sea, tu respiración tiene mucho que ver. Pero también es mucho, o sea, tu plegaria, tu plegaria, tu agradecimiento. Para mí yo siento que no hay como siempre estar en el pensamiento del agradecimiento, porque eso te va a llegar a ser grato, no ingrato. Exactamente. Y mira, Elena precisamente nos dice, felicidades por la entrevista y a tu invitada, y dice, tenemos que aprender a vivir siempre desde el agradecimiento. Es que yo creo que es la base, porque tan solo el derecho de la vida y la vida que tenemos es un gran regalo y por eso le doy gracias al Creador. Exactamente. Ay, el año es un año de nutrir. El año nos va a nutrir, pero tú tienes que hacer que el universo te nutra con tu plegaria y con tus virtudes. Así es, para que todo lo que tenemos en nuestra sabiduría interior también se vaya desarrollando, ¿no? Porque ya la traemos también. Tú sabes que a medida de que tú vas viviendo en mayor armonía, tu campo energético se va expandiendo y tu aura puede llegar incluso a sanar a gente tan solo con que tú pases. Wow. Y eso es maravilloso cuando llegas a lograr tal cosa, pero es porque te has irradiado de toda esa energía divina por vivir en la armonía interna. Así entonces es. Contagia tu energía. Y qué manera tan hermosa, la verdad. Sí, mira, a lo que estábamos hablando hace ratito, el humano a veces quiere que otras personas les sanen, les den, les ayúdame a que tenga buenas noches, ¿no? Y tú, ayúdame, pues, o sea, agradece tú, ¿no? Sí, claro. Entonces, es importante que entendamos que este cambio de conciencia es un cambio donde cada quien tiene que hacer su trabajo. Nadie te va a hacer tu trabajo y nadie se va a sentar en un lugar que no le corresponda si no ha sido por trabajo creado por uno mismo. Exacto. eso es vital que no lo perdamos de vista. Porque entonces es como, me voy a unir a la meditación, ¿no? Y entonces mi mente está ahí completamente distorsionada y entonces yo doy por hecho porque estuve ahí como el borrego, como irme a misa o irme a donde, no me sirve. Exacto, sí, no, no, para nada. Todo lo que realmente sea desde lo más profundo de tu ser va a ser lo que va a tener respuesta y es lo que te realmente te va a ayudar. O sea, tu mejor elección en tu vida es entender que vienes a ser feliz y luchar tú por ser feliz. Exacto, y mira, por acá Gaby nos dice que si existe también alguna oración para armonizar tu casa. Ah, sí, sí, sí, claro. Bueno, es que algo, a una oración, o sea, es que sí hay muchas, o sea, en realidad hay muchísimas. Es que es depende lo que, tan solo el sonido de las campanas, una campana que pongas, que se compre una campana tibetana y con ese sonido toque la todos los rincones de tu casa, desde empezando por la puerta. Es increíble cómo se va a empezar a armonizar su casa. Wow. Y también hay como que ciertas cosas que tú las empiezas a poner. Por ejemplo, los cuarzos, que es una energía de la tierra, armoniza la casa. El cuarzo rosa es para armonizar el ambiente y que esté la casa en el amor, al igual que las amatistas. Pero bueno, si no tienen nada de eso, tan solo con que le digas a San Miguel Arcángel, si crees en él, que quite toda la oscuridad que no corresponda de tu casa, ¿no? Se va, desde el entorno se limpia. Pero más que nada, también es que las casas se contaminan, no, es que somos la contaminación de todos. Así es. Ella puede tener su mejor intención, pero igual y resulta que el de al lado vive en el odio, en el resentimiento. Entonces ahí lo que ella tiene que hacer es que ella trate de hacerse como que su campo energético de paz y de armonía para que eso se pueda de alguna forma como que hacer una espiral y se vaya limpiando. Y también una forma de limpiar la casa es teniendo las plantas, porque las plantas te hablan. O sea, las plantas, por ejemplo, la cuna de Moisés y el palo de Brasil son muy buenos para limpiar la energía. Bueno, nosotros aquí en la estación tenemos los Loki Bambú. Sí, ajá, claro, sí. Sí, son buenos. También funcionan. Así que para que veas, Gaby, que es muy sencillo desde hablar con Arcángel Miguel para armonizar tu casa, que se lleve todo lo que no corresponda ahí. Las campanas tibetanas. Las campanas son muy buenas. Para que la vibración se expanda, ¿no? Por cada lugar de la casa. Y bueno, sabemos que tienes un contacto para que la gente se comunique contigo, para que haga consultas, citas, cartas numerológicas, ¿así se llaman? Sí, hago mi trabajo es la carta numerológica. De hecho, voy a dar un taller este sábado, que es el taller del año 2011. Es el último taller que organizo yo, los demás me los están organizando en otros centros. Este es el último que yo hago. Y para buscarme es en el teléfono 55-98-2762. 55-98-2762. Aquí lo estoy apuntando para que de repente se les va, entonces yo se los recuerdo, Magali, para que lo tengan ahí. Es Magali, sí. Díaz. Magali Díaz. Ajá, para que no se les olvide. Y bueno, ¿alguna otra recomendación acerca del año 2011 antes de, ahora sí que para cerrar la entrevista? Sí, que es un año donde no se desanimen. Es un año donde sí es, ahora sí que poner la carne al asador, trabajar demasiado, buscar realmente desarrollar la vocación. Entender que si desarrollan la vocación y hacen con pasión lo que hagan, eso les va a dar abundancia en todos los sentidos. No tanto la abundancia terrenal, que sí la necesitamos. Sí. Es más importante la abundancia de tu paz, de tu felicidad, porque así vas a brillar en todos lados. Entonces, es un año donde es un año para unirnos, unificarnos, dejar los opuestos, o sea, estar unidos, el yin y el yang, y un año para darnos la oportunidad de sanar nuestro ser y ayudar a que nuestro planeta sane. Y es un año de mucha oración y de muchas virtudes. Así es. Y también, por ejemplo, nosotros antes de dormirnos, si queremos complementar nuestra energía o al amanecer, también podemos hacer una oración para el planeta. Ah, sí, por supuesto. O sea, cuando tú pides tan solo por tu planeta y por las almas perdidas y olvidadas, tu petición llega inmediatamente. La mejor hora para hacer la petición por enfermos y por el planeta es a las 9 de la noche. Es la hora donde es como que está unida una energía de mucha oración en muchos lados, no nada más de nuestro país, de muchos lados, y es un muy buen lugar, muy buena hora. Así es. Y la mejor meditación, claro, eso ya es el que quiere realmente. Exactamente. Es entre las 3 y 6 de la mañana, entre 3 y 7 es la hora de, cualquier hora de ese es muy buena la meditación porque es como muy pura la energía. Ah, qué interesante. Ahora sí que ya entendí algo de la diferencia entre meditar en la noche, en la tarde y en la mañana. Porque por alguna razón en la mañana es más sencillo. Bueno, sí. Para mí. Y de hecho, también te voy a decir, muchas almas, muchos seres humanos traen insomnio de las 3 a las 4, a las 5. Entonces, si se sienten que están volviendo locos porque no pueden dormir, mejor aprovechen ese horario para meditar y luego se duermen y me cuentan su experiencia. Claro. Oye, sí es cierto. Ahorita que lo recuerdo, tú también has tenido problemas, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Sí, porque te está el alma como diciendo, aprovecha este tiempo que es un tiempo muy sutil. Ah, mira, ya lo anotamos, aquí lo tenemos, listo. Preparado. Entonces, Magali, por favor, repítenos nuestro teléfono. Sí. Repítenos tu teléfono para consultas y citas y cartas numerológicas. Sí, es el 5598-2762. ¿Y el taller también se inscriben por teléfono? Sí, de hecho se están inscribiendo por teléfono. Ya estoy casi saturándolo, pero bueno, si a alguien le interesa, es este sábado, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y bueno, si no pueden ir este sábado, los demás talleres les pueden dar información, sí, en el teléfono. Sí, por supuesto, también nosotros vamos a promover a las personas que están organizando los talleres y van a ver todo el mes de febrero talleres en otros lugares, pero perfecto, yo los imparto. Así es, sí, para que nos mandes la información aquí en el espacio de Lorna. Si no alcanzan este sábado, pues para que vayan a los siguientes talleres en febrero. Sí, que en febrero empiezan a partir del 5 hasta el 28 de febrero, cada fin de semana va a haber un taller. Ah, excelente. Entonces, ahora sí que para los que están interesados. Lo que pasa es que por aquí... Ah, mira, dice Elena que qué datos se necesitan para una carta numerológica. Tienen que hacer una cita conmigo y esperarme porque estoy hasta citas hasta abril o mayo, pero que sean pacientes. Sí. Y nada más su fecha de nacimiento y si trae por ahí temas que quiera resolver con su esposo, mamá o hermano, ahí también, porque ahí hablo de ese tema, hablo de las personas con las fechas de nacimiento, pero sí tiene que ser en consultorio. Claro. Así es, para que sea sobre todo más íntimo y personalizado, ¿no? Pues más bien es que mi trabajo es muy serio, porque, o sea, no es de adivinación, no le voy a adivinar nada, o sea, no le voy a tirar el tarot ni le voy a leer la ouija, o sea, no. Sí. No tiene nada que ver. Sí, para hacer esa aclaración, porque sí es muy importante, sí, no. Porque la gente piensa, ¿no?, que tiene que ver con ser como no lo conocen, claro, así. Creen, ay, qué adivina, ¿no? Ajá. Vamos a ver, ahora es una nueva moda. No, es algo muy serio y muy confrontativo. El alma tiene que estar lista para escuchar verdades. Así es. Así que, digo, la verdad es una buena experiencia. Yo me acuerdo que tú me entregaste mi carta y la verdad de repente la vuelvo a leer para que... Ah, no, es que eso es leerla de toda tu vida. Sí, la vuelvo a leer así de, ya sé por qué pasó esto, entonces ya no lo voy a hacer. Entonces ya ahí como que se va dando uno cuenta. Entonces, pues yo les recomiendo que sí saquen su cita, por favor, con Magali, 559827. No es cierto. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. 2762. Así es. Ah, ok. Es que mira, puse un cero aquí que no sé qué se me puso. 5598-2762. Así para es. Para que ahí lo tengan. Y pues agradezco mucho que hayas venido hoy, Magali. Espero que próximamente también nos acompañes y que nos mandes tus fechas de talleres para que cada jueves yo las esté dando cuando se aproxime un taller y que las personas pues estén informadas y sepan y asistan a los talleres. Sí, yo te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, Magali, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Sé que me enamoré.

Too many times before. tried my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Salud y belleza en El Espacio de Lorna. Seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y quiero mandarles saludos a todos los que andan por aquí. Muchas gracias a Miguel que nos está escuchando desde Guadalajara, a mi queridísima Gaby, que fíjate, mi querido Fernando, hace rato que pusiste la canción de The Dreams de Cranberries, me dice Gaby, dice, con esa canción me acuerdo cuando la cantabas en la universidad. Imagínate hace cuánto tiempo. Pero bueno, saluda a nuestros radioescuchas porque no te han oído hoy. Bueno, pues es un placer para mí estar con ustedes aquí ayudándote, bueno, programando todo. Y qué bueno que les gusta esa canción. Pues sí, ahí ya se llevó algunos recuerditos, Gaby, pero bueno, qué bueno que te gustó. Ya me escucharás cantarla próximamente, ya les diré qué onda. Pero bueno, tengo en la línea nada más y nada menos que Rocío, quien nos va, bueno, más bien ella es de este spa maravilloso que se llama Body Grab, que es uno de nuestros patrocinadores del espacio de Lorna, y nos va a hablar acerca de ciertos tipos de masaje que, ay, la verdad, cómo se antojan. A ver, Rocío, cuéntanos un poquito qué masajes son. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rocío López y bueno. Ay, Rocío, espérame, que creo que no te estás escuchando. Déjame ver por qué. A ver, vuélvanos a hablar un poquito. Ajá. Buenas noches. Bueno, los tratamientos que te comentaba, es riquísimo lo que te voy a decir. Son masajes relajantes, masajes antiestrés y faciales. ¿Y ahora sí me escucho? Perdón, perdón, Rocío, otra vez porque casi no te oyes. Buenas noches. ¿Ahora sí? Buenas noches. De lo que te voy a platicar es algo riquísimo, algo relajante, algo que todos necesitamos en estos días. Perdón, todo el mundo estamos estresados en trabajo, el trabajo, el estrés, el medio ambiente, todo. Y bueno, ahorita estamos promocionando lo que son faciales, masajes relajantes, masajes antiestrés, que todo el mundo lo necesitamos, creo que todo el mundo estamos estresados. Ay, así es. Y ¿sabes qué? Sobre todo ahorita que está comenzando el año, es como muy difícil para todos. Claro, claro. Y bueno, se hizo pensando en ustedes, en que sí necesitamos un apapacho. Y bueno, y estamos teniendo los tratamientos un 50% de descuento, ya sea facial, masaje relajante, tratamiento antiestrés, es con un 50% de descuento. Al contratar un facial o su masaje relajante o tratamiento antiestrés, ya se les aplica el 50% de descuento, este es con el valor ya de 250, ya con el 50% 250, y estaríamos obsequiando un spa de manos o de pies con perlas marinas, que eso también es riquísimo. Wow. Oye, pero a ver, platícanos un poquito más acerca de cada uno de los masajes. ¿Qué es lo que va a sentir la persona cuando llegue por un masaje relajante? Ok. Al llegar un relajante, esto es, nos va a relajar. Ahora sí que desde internamente hasta externamente, vamos a estar relajando todos los músculos, vamos a ir trabajando desde la planta del pie hasta lo que es el cráneo, dedo por dedo, un poquito de reflexología por de pies, de manos, esto es completísimo, vamos a estar relajando todos los músculos, espalda, que muchas veces con el trabajo terminamos, pero si ya la espalda ya ni la sentimos. Eso nos va a ayudar a relajarnos muchísimo. El masaje antiestrés, esto es cuando ya tenemos fracturas, que ya nos dejamos mucho tiempo, decimos, bueno, después voy a que me hagan un masajito. Vamos acumulando todo ese estrés, se van acumulando los nudos y en eso consta el masaje, que estemos deshaciendo esos cúmulos que están ahí, esas baulas, ya que están esos nudos que ya están ahí de tanto estrés. Nos va a ayudar mucho estar deshaciendo esas contracturas, pero también al mismo tiempo relajando. Eso va a ser riquísimo, es cuerpo completo, desde la planta del pie hasta lo que es el cráneo. Es riquísimo ese tratamiento. Oh, oye, ¿y a qué sucursales pueden ir? ¿Perdón? ¿A qué sucursales pueden ir? A sucursales que estamos promocionando esto es la sucursal Florida, que es Insurgente Sur, número 1768, es planta baja, Colonia Florida. Tenemos otra sucursal, es en la Roma, es Manzanillo número 17, es local A y B. Y tenemos otra sucursal, que es la sucursal de Coapa. Esta está ubicada entre Calzada del Hueso, esquina con Miramontes. Y bueno, en las tres sucursales se va a estar dando esta promoción del 50% de descuento. Olvidaba comentarte de los faciales. Ah, a ver, cuéntanos, porque eso también es muy importante, porque el rostro habla de cada uno de nosotros. Claro, es lo primero que va hasta la vista. Los faciales. En los faciales vamos a estar trabajando desde una limpieza profunda, una depuración, una hidratación, y dependiendo de lo que necesite la piel, a veces ya nuestra piel también se marchita porque el ambiente, el frío, la contaminación, nos va resecando la piel. Necesitamos estarle dando mantenimiento. A lo mejor hay que estar trabajando para hidratar, revitalizar la piel, regenerar células, oxigenarlas, dependiendo de lo que necesite la piel vamos a estar trabajando sobre eso. Trabajamos con aparatología para estar penetrando nuestras ampolletas, que son tópicas, vamos a aplicarlas, y es completo, cara, cuello y escote, porque no solamente es mostrar la carita, sino también cuello y escote. nos va a ayudar mucho a estar revitalizando la piel e hidratándola. Y de paso también nos vamos a relajar un poquito en los faciales. Oh, o sea que también dan un masaje al rostro. También. Hay que relajar los músculos también en el rostro para que se vea muy bien la piel. Wow. Oye, ¿nos puedes repetir otra vez cuál es la promoción? La promoción. Al contratar facial, masaje relajante o masaje antiestrés, se va a aplicar el 50% de descuento. Esto, ya aplicado el 50% de descuento, el valor es de 250 pesos. Y bueno, estamos obsequiando un spa de manos o un spa de pies al adquirir cualquiera de los tres tratamientos, ya sea facial, masaje relajante o antiestrés. Entonces, lo que son también hidratar las manitas y los pies es rico, es rico. ¡Ay! Y bueno, un regalo. Claro. Oye, ¿y cuáles son los beneficios que nosotros podemos ver después de tener uno de estos tratamientos? Los beneficios, claro, en los masajes relajantes, pues claro, ya sentirnos mejor, estar relajados, ya los músculos más, ya no están tensos, estamos más libres. En la piel vamos a ver diferente, vamos a verla totalmente hidratada, revitalizada, ya no se va a ver esa piel muerta, se va a ver revitalizada la piel. Y pues bueno, lo bueno de todo es que vamos a salir relajados, plenamente relajados. Ah, oye, no, la verdad es que suena padrísimo y esperemos que las personas que nos están escuchando se den una vuelta, porque yo ya he estado con ustedes y la verdad es que quedas maravilloso. Yo ya me hice uno de los faciales y la verdad es que sí se nota, ¿eh? De repente la gente te dice, oye, te ves diferente, ¿qué te hiciste? Claro. Entonces ya es cuando, no, pues ya fui a Bodygrab. Oye, y también Bodygrab tiene ahorita una página que es bodygrab.mx, ¿no? Sí, claro, también estamos ahí en la página. Igual, alguna duda o algo, pueden abrir la página y ver de qué se trata todo esto, los tratamientos, se puedan indagar un poquito acerca más de esto. Oye, Rocío, pues excelente. ¿Nos puedes repetir el número telefónico para información? Claro que sí. El número de la sucursal de Florida es 5663-1214. No sé si te puedo proporcionar de las otras dos sucursales. Por supuesto. En la Roma sería, es 43-33-02-10 o 02-11. Tenemos la sucursal de Cuapa, los números telefónicos de Cuapa es 29-78-00-67 o 69. Y realmente yo sí les hago la invitación a que tengamos la oportunidad de tomar esos tratamientos, de apapacharnos. ¿Por qué no aprovechar esta promoción y el obsequio que estamos dando del spa de manos o de pies? ¡Wow! Les invito. Ay, no, Rosy, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mario. Y próximamente nos van a estar hablando de más masajes que manejan en Bodygrab. Claro que sí, tenemos más, todavía más. No es todo, tenemos más todavía. Y claro que sí, si tenemos la oportunidad, nos dan la oportunidad, estaremos hablando un poquito más acerca de los demás tratamientos. Nada más, ¿podrías mencionarnos cuáles son los que más les piden? ¿Los demás que tenemos? Sí. Ah, bueno, estamos trabajando tratamientos reductivos, todos a base 100% natural. Esto quiere decir que no infiltramos nada, no les decimos tómate esta pastillita, todo 100% natural. Lo que manejamos es reducción de talla, moldeado de figura, pero si ya queremos también bajar de peso, contamos con asesoría nutricional. ¡Ay, eso está buenísimo! Entonces, también llamando a los números telefónicos, ¿nos pueden dar más información? Claro que sí, y eso también tiene un descuento ahorita. En todos los paquetes tenemos descuento también. En los tratamientos reductivos también hay descuento. Entonces, es aprovechar esta promoción. ¡Ay, excelente! Pues muchísimas gracias, Rosy. Y esto pues es parte de la salud y belleza que todos tenemos que tener, ¿no? Claro, nos tenemos que preocupar también en eso. Perfecto, Rosy. Pues muchas gracias por la entrevista y estamos en comunicación. Gracias. Que estés bien. Bye. Gracias. Bye. Bye. Y bueno, esta fue nuestra entrevista con Bodygrab. Entonces nosotros nos vamos a ir ahorita a una breve pausa, pero por favor no se vayan, no se desconecten. Seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y ahorita regresando les mando sus saludos. No se vayan. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Tonight's gonna be a good night. I feel it. Ooh, that tonight's gonna

There's no getting over. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Y bueno, ya estamos aquí en la recta final del Espacio de Lorna a través de tu radioonline.net. Y hoy nos tenemos que ir un poquito antes, y quiero mandarles saludos a todos, decirles gracias por haber estado conmigo, a Víctor, a Elena, a Gaby, a Nati, híjole, bueno, a todos y a cada uno, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ahorita, por causas de fuerza mayor, nos tenemos que ir en este momento. Porque, nos salió un imprevisto, pero la próxima semana nos vemos a partir de las 5 de la tarde, así que por favor, pues no se vayan, no se despeguen de la programación de turadioonline.net. Y bueno, tenía una reflexión que darles ahorita, pero bueno, no se va a poder, no se va a poder. La próxima semana se las voy a dar, nada más me estoy comiendo media hora que prometo que se las voy a reponer. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias Fernando por haberme asistido aquí en la producción de El Espacio de Lorna. Entonces, pues bueno, hasta luego, muchas gracias. Y bueno, próximamente tendrán el podcast de la numerología. Así que, pues eso sería todo por hoy. Doy muchas gracias, bendiciones a cada uno de ustedes, que les vaya súper bien. Cuídense mucho y doy gracias, adiós y bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Good dream of ways to see you. I could close my eyes to dream.